llanto de una nube cuando mojo. Cierto como la gravitación, salen melodías de mi corazón, dedicadas a su amor. Él es mi esperanza al despertar, su palabra es mi verdad, su grandeza es mi gloria. Mi Dios tiene tanta autoridad que podría resucitar hasta el mar muerto. Es el único que pudo someter el tiempo a su tiempo. Dios tiene tanta autoridad que tan solo con hablar enmudeció el viento. Es quien puede hacer callar la más cruel tormenta. Por grande que parezca, Él tiene autoridad. Él provoca que mi boca diga santo. En el trono está sentado y se goza si le alabo. Él me mira desde arriba y me ha contado que me ha amado tanto y tanto que hasta su hijo dio por mí. Él es mi confianza al despertar, su palabra es mi verdad, su grandeza es mi gloria. Mi Dios tiene tanta autoridad que podría resucitar hasta el mar muerto. Es el único que pudo someter el tiempo a su tiempo. Mi Dios tiene tanta autoridad que tan solo con hablar enmudeció el viento. Es quien puede hacer callar a la más cruel tormenta. Por grande que parezca, mi Dios tiene tanta autoridad que podría resucitar hasta el mar muerto. Es el único que pudo someter el tiempo a su tiempo. Mi Dios tiene tanta autoridad que tan solo con hablar enmudeció el viento. Es quien puede hacer callar la más cruel tormenta. Por grande que parezca, Él tiene toda autoridad.